Bienvenido al Foro Romano, el centro político, religioso y social de la antigua Roma. Este espacio funcionó durante más de 1000 años como la plaza pública más importante del imperio, donde se administraba la justicia, se discutían leyes, se realizaban elecciones, se llevaban a cabo sacrificios religiosos y se desarrollaba el comercio. Al entrar, observa cómo el terreno ligeramente inclinado y los ejes visuales estaban diseñados para guiar la mirada hacia los templos más importantes, creando un escenario urbano perfectamente estructurado. Curiosidad fascinante. Muchas de las piedras todavía conservan marcas de ruedas de carros y huellas de calzado romano, lo que permite literalmente caminar sobre la historia y los pasos de miles de ciudadanos de hace más de 2000 años.